Hola, les habla Alberto Moreno y esto es Cómo Suena. Hace unas semanas colgué aquí en Puentes al Mundo un primer podcast, un ejercicio para grabar una llamada de Skype y realizar un podcast pregrabado con él. Adquirí también el compromiso de estar, si podía, semanalmente con la audiencia de Puentes al Mundo para hacer un programa sobre música y sobre educación. Quería simplemente con esta pequeña cuña anunciarle el próximo programa, que va a adquirir un poco un formato que he estado reflexionando en estas 3 semanas en que he estado de vacaciones en un pueblito pequeño y en el que le he dado un poco forma a lo que quiero que sea el podcast. En ese pueblecito leí una novela, Un grito de amor desde el centro del mundo, de Kyoichi Katayama. Es una novela que trata sobre amor adolescente y me hizo pensar en lo poco que se aborda en las escuelas de secundaria el tema del amor, cuando que es una emoción que está muy presente, desde luego, en la vida de los chicos y las chicas de esta edad. Acercándome un día a una librería en la ciudad, cuando hablo de la ciudad, hablo de una ciudad de 20.000 habitantes, en una librería pequeñita, me encontré también un libro de Eduardo Punset que trata de desvelar las claves científicas del amor. Ya les comentaré en el programa, pero en una de sus páginas precisamente se hacía el mismo interrogante: ¿por qué se habla tan poco del amor en las escuelas de secundaria? Me pareció un tema interesante para abordar en el programa. Y entonces, pues bueno, básicamente les hablaré de estas 2 novelas y de otro libro de otro de los autores de cabecera sobre educación y emociones, como es José Antonio Marina, un libro que se llama Palabras de Amor. Además, y en cuanto a música, quiero presentarles un artista que descubrí por internet. Se llama Josh Woodward y tiene la generosidad de compartir su música mediante licencia de Creative Commons, con lo cual le da un sentido a un podcast de música como pretendo, que es el de promocionar artistas generosos o generosas que comparten su música a través de internet sin licencia, y de paso me ahorro un problema con las sociedades de autor y los derechos de copyright. Espero encontrarles en este programa, espero que la propuesta les interese y tenerlas ahí. Pues eso, lo dicho, en unos días nos vemos en Cómo Suena. Un saludo. Te esperamos en Cómo Suena. No, no salió bien.